no creo que sea el más lejano que se ha descubierto, te quiero decir. No, y además existe la... Hoy en día los astrofísicos son capaces de saber, de conocer bastantes datos sobre un exoplaneta. Es decir, por ejemplo, si es un planeta habitable, donde existen unas condiciones atmosféricas para que se dé la posibilidad de que exista vida. O incluso serían capaces también de detectar si existe en ese planeta algún tipo de civilización, como decía antes Lorenzo, por la emisión de gases o por alguna otra característica. Es decir, que estudiando ciertas características de los planetas extrasolares de forma indirecta, a pesar de la poca información que nos llega, de esa escasa información que pueden conocer los astrofísicos, son capaces de llegar a conclusiones y de dilucidar bastantes características de esos exoplanetas. Nos dice Suso Arnés en Twitter: me encanta la aportación de Miguel Pedrero al programa. Bueno, pues a Sabridor también, y por eso está aquí con nosotros, y la cantidad de noticias verdaderamente interesantes que tiene que comentarnos en la siguiente hora. También Manuel Carvellal nos hablará de algo que pueden descubrir los chinos. Los chinos pueden aportar mucho más sobre este descubrimiento gracias a un telescopio que tienen en la Luna, nada más y nada menos. Y con Lorenzo Fernández hablaremos otra vez. Vuelven a fotografiarse los ROTS. Y con Juanjo Sánchez Oro nos hablará de lo que se puede producir también si miramos fijamente a una persona. Pero todo eso será en la siguiente hora de programa. Ahora son casi las 12 de la madrugada. Llega la actualidad en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Saludos, buenas noches. El secretario de Estado norteamericano John Kerry inicia hoy el segundo día de su visita oficial a España. La jornada arrancará con una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, para posteriormente reunirse con el presidente del Gobierno y con el rey. Está previsto que se firme un acuerdo para limpiar el suelo de la localidad almeriense de Palomares, que mantiene radioactividad desde 1966 a causa de la caída accidental de varias bombas nucleares de un avión estadounidense. Más cosas. Tras la visita a España, Kerry tiene previsto mantener sendas reuniones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmoud Abbas para buscar una solución a la escalada de violencia desatada en los últimos 20 días. El último episodio, 2 muertos, un militar israelí y el atacante, un terrorista de origen palestino. Además, 8 personas resultaron heridas en este suceso que ha tenido lugar en una estación de autobuses de la ciudad de Beersheba, al sur de Israel. Netanyahu acusa a Hamas de provocar el aumento de la violencia. No hemos cambiado nada del status quo en el Monte del Templo. Las directrices sobre el rezo y el derecho de visita no han cambiado en los últimos 15 años. Lo único que ha cambiado son matones islamistas pagados por el movimiento islamista en Israel y por Hamas, que entran en la mezquita y tratan de poner explosivos allí. Seguimos fuera de España. Alemania se ha mostrado dispuesta a avanzar en el proceso de adhesión de Turquía en la Unión Europea y a liberalizar de visados liberalización de visados para los ciudadanos turcos, a cambio de que se refuerce el control a los refugiados. Así lo explicaba la canciller Angela Merkel tras reunirse en Estambul con el primer ministro Erdogan. Por supuesto que también tenemos algunas expectativas de cambio. Hay un acuerdo sobre los emigrantes entre Turquía y la Unión Europea, y esto es cierto también para los terceros países. Pero los acuerdos de curso de liberalización de visados y de readmisión también deberían entrar en vigor. Ya en nuestro país, en el terreno político, la ejecutiva del Partido Socialista tiene previsto aprobar hoy el borrador del programa para las próximas elecciones generales, cuya aprobación definitiva tendrá lugar el 14 y el 15 de noviembre. Este domingo, el secretario general, Pedro Sánchez, ha respondido al Partido Popular tras las críticas por el fichaje de la exdiputada de UPyD, Irene Lozano. El Partido Socialista nunca puso límites, nunca puso ninguna traba. En un tiempo en el que los dirigentes del Partido Popular dimiten o se avergüenzan del PP, nosotros abrimos nuestro partido a independientes no indiferentes, porque siempre supimos que el PSOE es de la inmensa mayoría de los españoles y españolas. Según publica hoy el diario La Razón, el Partido Popular superaría al PSOE en 6,4 puntos y doblaría Ciudadanos a dos meses de las elecciones. Datos de la encuesta electoral de NC Report, en el que los populares obtendrían el 31,3% de los votos, seguido de los socialistas con el 24,9% y Ciudadanos con el 15,4%. Este domingo, el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha avalado el trabajo de su partido frente al Partido Socialista. Tenemos algo que no tienen ellos, que no tiene ninguno, y es el liderazgo del saber hacer, el liderazgo del sentido común, el liderazgo de la experiencia, el liderazgo del aguante frente a aquellos que pedían el rescate, y si hubiéramos aceptado el rescate estaríamos como Grecia. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han participado la pasada noche en un cara a cara en el programa Salvados de La Sexta. Entre los temas que han discutido, las pensiones. Lo primero que hay que hacer con las pensiones es volver a adaptarlas al índice de precios al consumo. Y yo creo que tender a subir las pensiones y tender a bajar la edad de jubilación en un país en el que hay tanto paro juvenil, creo que es una cosa positiva. Incluso reducir la jornada laboral. Yo estoy favorable a volver al Pacto Toledo, a que Podemos, Ciudadanos, PSOE, PP volvamos a sentarnos y decir, oye, gobierne quien gobierne, esto se actualiza conforme al IPC. Antes de pasar a la información deportiva, 8 personas han fallecido y 3 han resultado heridas en las carreteras españolas durante este fin de semana. 5 de los muertos fueron a causa de atropellos en la jornada del viernes, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico. En la información deportiva, hoy lunes se cierra la octava jornada de la Liga BBVA de fútbol con el encuentro entre el Sporting de Gijón ante el Granada en el Molinón. En los partidos de este domingo, victoria del Celta por 2-1 frente al Villarreal, el Español venció al Betis por 3-1, el Atlético también se alzaba ganador ante la Real Sociedad por 2-0, empate a 2 entre el Deportivo y el Atleti y sonada derrota de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Getafe, que le marcó 4 tantos. Es todo. Más información a las 3, las 2 en Canarias, continúan en la compañía de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en ondacero.es. Si te gusta el programa Gente Viajera de Onda Cero, apúntate en nuestro club. Un nuevo espacio exclusivo digital. Hazte socio y accede a contenidos originales y multimedia sobre todos los destinos del mundo. Además, disfrutarás de descuentos, ventajas y sorteos relacionados con viajes. Si te gusta viajar, te gustará el club Gente Viajera. Tienes toda la información en la web genteviajera.es. Gente Viajera. 25 años viajando juntos por los 5 continentes. Julia Otero te invita a explorar nuevos territorios. Tenemos a Manu Marlaska en el territorio negro. Y Luis Rendueles. Ha sido la noticia del fin de semana. Ya lo saben todos, la policía detuvo el viernes por la desaparición. Y empieza el territorio Comanche. Tenemos en Nueva York a Agustín Alcalá. Hay una exposición en el MoMA con esculturas de Picasso. La gran cita cultural de la ciudad para los comancheros reales que nos escuchan. Les espero de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Julia en la Onda. No me fallen. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os vamos a hablar en esta segunda hora de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Os vamos a hablar, como hemos comentado anteriormente, de esos temas, pero también de las catacumbas de París, de la huella mental, de Minority Report a La Española, de los besos perdidos de un rey que buscaba la inmortalidad, o del telescopio que tiene en la luna, se ha sabido, los chinos. Manuel Carvallal, ¿tienen los chinos un telescopio en la luna? ¿Y nos hemos enterado ahora? Desde el 14 de diciembre de 2013. Ahí y esto está. No lo dices tú, esto no, ya no. Es oficial. Sí, sí, esto ha salido, tengo aquí varias noticias en distintos medios internacionales que se han hecho eco con la misma sorpresa que nosotros, de que los chinos llevasen 2 años con un observatorio plantado en la superficie lunar sin que nos hubiésemos enterado de nada, lo que nos lleva a muchas reflexiones interesantes. A veces sí, opinamos. Si funciona o no, eso es la primera reflexión. No, pues lo sorprendente es que todavía funciona. O sea, de hecho, la historia de esta misión

Con sinceridad yo le pediría que lo contestara, y a buen seguro, si lo hace, aunque sea en la intimidad, verá que lo que está haciendo es poner en riesgo el futuro económico y social de millones de catalanes si al final se decide por esta segunda opción. Siguiendo en la crónica de tribunales, tres altos cargos del Instituto Geológico Minero declaran hoy en los juzgados de Vinaroz, en Castellón, por los movimientos sísmicos que provocó la infraestructura Castor. Hay 18 imputados y a todos se les acusa de prevaricación ambiental. Onda Cero Castellón, María Belmunt. A partir de hoy comienzan a declarar en Vinaroz los 18 imputados por presunta prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. Se va a dirimir si hubo irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto de almacenamiento de gas subterráneo Castor. El coordinador del Instituto Geológico y Minero, Jesús Gómez de las Heras, será el primero en explicar por qué no indicó en su informe técnico la posibilidad de riesgo sísmico cuando se otorgó la autorización del proyecto. El Instituto Geológico y Minero emitió en enero de 2007 un escrito que consideraba que la estructura del Castor era apta para el almacenamiento de gas. En el 2013, coincidiendo con el inicio de inyección de gas colchón en el almacén gestionado por la empresa Scalu GS, comenzaron los más de 500 seísmos. Las instalaciones cesaron su actividad por orden ministerial. Actualmente permanece en hibernación. Más cosas. El secretario de Estado norteamericano John Kerry inicia hoy el segundo día de su visita oficial a España. La jornada arrancará con una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, para posteriormente reunirse con el presidente del gobierno y con el rey. Está previsto que se firme un acuerdo para limpiar el suelo de la localidad almeriense de Palomares, que mantiene radioactividad desde 1966 a causa de la caída accidental de varias bombas nucleares de un avión estadounidense. Cambiamos de asunto. El fichaje de la exdiputada de UPyD, Irene Lozano, por el Partido Socialista ha desatado las críticas de todas las formaciones. Escuchamos a Fernando Martínez Maillo, del Partido Popular, y Albert Rivera, de Ciudadanos. ¿Qué podemos esperar de un partido como el Partido Socialista, que cuando gobernó destruyó más de 3 millones de empleos en España? ¿Qué podemos esperar de un Partido Socialista que ha regalado alcaldías a partidos independentistas o a partidos nacionalistas o a partidos radicales, que está fichando a aquellos que daban consejos en dos tardes, que ficha a una tránsfuga para hablar de regeneración? Ellos sabrán por qué a última hora y de esa manera pues deciden a dedo poner o quitar a la gente de las listas. Nosotros no lo hemos hecho así. Nuestros 5 primeros puestos de cada lista están escogidos en primarias desde el mes de julio y votados por los militantes de Ciudadanos. Fuera de España, Alemania se ha mostrado dispuesta a avanzar en el proceso de adhesión de Turquía en la Unión Europea y a liberalizar los visados para los ciudadanos turcos, a cambio de que se refuerce el control a los refugiados. Ahmet Davutoglu es primer ministro turco. Estamos dispuestos a luchar contra la inmigración ilegal, contra los traficantes de personas que explotan a la gente desesperada. Turquía está preparada para todo tipo de cooperación en ese campo. En deportes, hoy lunes se cierra la octava jornada de la Liga BBVA de fútbol con el encuentro entre el Sporting de Gijón ante el Granada en el Molinón. Además, el seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, presenta en Alicante el partido amistoso que enfrentará a España y Inglaterra el próximo 13 de noviembre. Y repasamos los números de la suerte. El cupón premiado de la 11 ha sido el 12.831 de la serie 21, y en el gordo de la primitiva la combinación ganadora ha sido 7, 10, 19, 26 y 32, número clave el 1. Es todo. Más información a las 4, las 3 en Canarias. Continúan en compañía de La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en ondacero.es. Elena Gijón da la vuelta al mundo en 60 minutos para contarte todo lo que es noticia. Vamos al Palacio de la Moncloa con los primeros titulares. Ignacio Rodríguez Burgos. Esta es quizá la primera medida. Los ministros de defensa europeos van a analizar la situación en una cumbre en Letonia. Enviada especial Arancha Martín. Media docena de aviones. Egipto exige a la ONU medidas fuertes y efectivas contra el yihadismo. Corresponsal Elena González. 6 aviones. Corresponsal en el Reino Unido, Juan Carlos Vélez. En los últimos 13 años. Les ofrecemos un informativo completo y ágil. De lunes a viernes a las 2 de la tarde en Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Comienza una nueva hora, la última de La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, la era digital, los ecos del pasado, historias de la historia.